ahora, en el mundo en el que vivimos, no. ¿No? No, para un par de amigos, amigas puede ser. Para un suegro, no. Depende de qué suegro también, no son todos iguales. Para una cena de gala, tengo una cena, no creo. Igual nunca me pasó, son feas esas situaciones, esas presentaciones así, formales, oficiales. No, qué no, feo. Por suerte no. No, no, muy no feo. Sería tan feo. Claro. Mamá, papá, te presento a mi novio, a mi novia, o quien sea, ¿no? Qué mire feo. Si le pasa, por ejemplo, como... ¿Qué soy? ¿Un objeto de qué tal? De lujo. De exposición, qué cosa asquerosa. No, pero mire, por ejemplo, que eso sí es algo que lamentablemente le ha tocado a muchos varones que he conocido, conocer a toda la familia en un cumpleaños de 15. Que eso, encima en un cumpleaños de 15, qué asco. Qué, bueno. Gente que no conoce, venga y te ponga una matraca en la mano, te ponga una guirnalda en la cabeza. Bueno, pero joderse porque usted se puso de novio con la chica cuando estaba por cumplir los 15. Sí, nunca me pasó eso. Bueno, yo por suerte tampoco. Bueno, pero de varios amigos que uno se ha cruzado en la vida, les ha pasado. ¿Le ha pasado eso? Sí, y qué bueno. Ojo, todavía nos puede pasar. Qué pervertido. No, ya con un chico de 15 no. Qué pervertido. No. Por suerte los varones no le festejan los 15, así que no me va a pasar. Y ya con un chico de 15, no. O sea, mucho. Y sí, ahí es el como... Nene. Sí, hay tantas cosas que no comparto que se me dificulta. Se me dificulta con uno de 30. Claro. Se imagina con uno de 15. Pero ojo, a veces, quién sabe. Y sí, puede ser. Tienen los dos la misma edad a veces. Let it out. Let it in. All this pain. Come with me. And I just can't pour my heart out to another living thing. And I whisper, I'm a shadow, and I'm standing up to say. Quinceañeros y quinceañeras, le damos a todos la bienvenida a este escenario de las voces. Aquí estaremos en la 99.9 del Dial, en la Estación del Sur. Hoy que bueno, ya volvió el programa a la mañana, de a poco sí. La programación se va completando. ¿Eh? Empezamos a estar todos por acá. Sean todos bienvenidos, che. Los teléfonos, si quieren comunicarse con nosotros, son el 462-2124 y el 156-70-76-44. Tenemos también un blogspot. Sí, nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Y también un correo electrónico. Sí, nuestro correo es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Some you win, I can drift, I can dream, till I float off your screen, and I just can't pour my heart out to another living thing. I'm a whisper, I'm a shadow, I'm standing up. I won't cry when you say goodbye. I'm out of time. Bien, tengo que hacer un comunicado. Uy, qué feo que viene. La Floreja que no va a arrancar este jueves. Va a arrancar el otro jueves. No, no diga que arranca. Sí, no, va a arrancar el otro jueves. Así solo como... o acompañado, pero arranca. Sí. Bueno. Así como ayer decía que una de las cosas más bellas, compartía con que una de las cosas más bellas que hizo Dios, si existe, es la mujer. Así como la hizo bella, la hizo complicada a la mujer. No sé si esto le explica la razón por la cual no va a salir la floreja que el jueves. Y me imagino. Bueno, esperemos poder salir el próximo. Bueno. Ay, ahí va. Hay que tenerles paciencia. ¿Es cierto, operador? No hay que entenderlas, hay que comprenderlas. No, y quererlas. No, hay que quererlas, no entenderlas. Bueno, pero se las puede comprender. Ahora, entender. Está bien, te comprendo. Mire. Soy del sexo femenino, es comprensible. Ahora, entenderla, no. Lo que pasa es que son lógicas distintas. Y claro, así como sí. Una no puede llegar a entender ciertas cuestiones de los varones. Sí, son más predecibles los hombres, compañera. Son más fáciles. Ay, usted le saca la ficha al toque. No, usted sabe que hay veces que no. Porque aparte aparentan una facilidad que después dice, no, pará. Vos te mostraste así de fácil, pero sos recontra complicado. Bueno, bueno, entonces tiene que. No son todos los hombres iguales. Ah, no, mire qué raro escuché a una mujer decir eso. Y pero eso es como decir que son todas las mujeres iguales. Y hay algunas que son más o menos parecidas a otras. Ajá. Pero. Hay otras que tienen muchas diferencias para con las demás. Y sí, por suerte. Y ojalá. Por suerte. Bueno, saludamos a Mariano que vino acá, está visitándonos. Sí. Y también a quien lo saludábamos es a Diego El Lata, que se adelantó el programa y pidió el tema As and Them de Pink Floyd. ¿Cómo? ¿Pero juega ese, entra ese mensaje o no? No sé, yo le digo el mensaje que nos llegaba. Usted y el operador hacen lo que quieren. Yo me lavo la mano. Sino que mande el mensaje de nuevo y ya está. No, pobre, ¿cómo lo va a hacer gastar? No, le vamos a pasar el tema, Dieguito. Usted y el operador son los malos, por eso. No. Mire la cara del operador. Es un pan sí, de Dios. Es cierto, no tiene cara de malo. Es la Madre Teresa Calcuta en versión buena. No, pobrecito, no tiene que ofenderlo de esa manera. No, pero en versión buena, dije. No malo, como la Madre Teresa. Él igual, en versión buena. La uno, la imagen que le viene de la Madre Teresa, entonces no da. No, es verdad. Es él, y punto. Con sus cosas buenas y con sus cosas malas, como todo ser humano. Claro, y es el único operador que tenemos. Es así el único que hay. Bueno, ¿quiere que le demos la bienvenida a nuestros auspiciantes? Les damos los muy buenos días para ellos. DistriPack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el puesto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. DistriPack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompañe este proyecto radial. Frutas Don Victorio, precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. A Zona Sur le faltaba un rey. Parrilla y espeto corrido, el rey de espadas. Servimos en tu mesa espadas de diversas variedades y sabores. Mollejas, achuras, pollo, lomo y cerdo. Contamos también con la mejor parrillada y verdaderas pastas caseras. Además, en las noches de jueves, viernes y sábados, disfruta de los mejores shows en vivo. Parrilla, el rey de espadas. Para informes y reservas, comunícate al 465-5894 o al 153-76-7500. El Rey de Espadas, San Martín 4354, la parrilla que Zona Sur necesitaba. Apoya este programa Neumacar, cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Sentite confiado. Delicadeza y efectividad forman parte de los consultorios odontológicos de los doctores Eduardo Urushima y Silvia Pomies. Odontología en general, prótesis, endodoncias, obras sociales y particulares, niños y adultos. Doctores Silvia Pomies y Eduardo Urushima, Regimiento 11-220, Cabildo 927, teléfonos 465-4362, 465-3625. Eduardo Urushima y Silvia Pomies, tus odontólogos. Oscar Brad, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente, en calle Virasoro, 1995. Bien, agradecemos, como siempre, a la gente de Frutas Don Victorio, Distripac, Neumacar, Brac, Urushima, Rey de Espadas. Y Yergul. Y Yergul, me había perdido. Entonces, cuando aprendí que cuando me pasa eso, tengo que ir despacio. Como cuando no le sale una palabra, ¿vio? Tiene que decirla, bajar la velocidad con la que viene hablando y decirla despacito. Muy bien. Y las cosas que aprendió uno en la facultad. Bueno, ¿cómo anduvo su programa ayer, pájaro? No lo pude escuchar yo, ¿no? Bueno, ¿anduvo bien? ¿Qué tal se sintió? ¿Se sintió contenido? ¿Se sintió acompañado? ¿Cómo? Sí. Bueno, después nos cuenta todas sus sensaciones. Le damos también la bienvenida a nuestros oyentes en el exilio. Bueno, creo que no nos quedó ningún comentario por leer. No. Por lo menos los que han llegado hasta ahora, hemos leído todos. A Claudia le decimos que tuvimos todas las intenciones de poner el poema de Benedetti hoy, pero problemas con el CD que no lo lee la computadora directamente. Estaba la idea. Y acá está el CD y demás, pero no quiere. No hay caso, Clau. Y ni siquiera tenemos el texto para que yo lo lea. En todo caso, buscamos en la tanda, buscamos el texto y después se lo lee usted. Bueno, el pájaro. Buena, pájaro. Que nos decía: ya tengo la escuela del dolor humano de Sichuan, de Mario Bellatín. Bueno, Mario Bellatín es, yo por lo que me contaba el pájaro, me enteré por él, que es un, sé que era un escritor mexicano. Ajá. Al que siempre nombraba en una entrevista a Bolaño. Y bueno, es ese Mario Bellatín. Mire. Que el pájaro estaba fotocopiando uno de sus libros. Así que buenísimo, pájaro. Cuando pueda, me lo pasa, lo fotocopiamos. A ver qué tal es este Bellatín que tanto recomendaba Bolaño. ¿Qué título? La escuela del dolor humano. Sí. Por el nombre creí que era de Pavese. Acordándome de la vida que había tenido Pavese, yo dije, ¡ah, la miércoles! Ajá. No le pusiste nombre. Que es un retrato, muy, un retrato muy fuerte de su vida. Take all the pain. It's yours anyway. Get out. Bueno, vamos a empezar, si le parece, con dos temitas musicales, como solemos hacer en este momento. Bueno, no hay problema. ¿Qué dice el pájaro? Antes, le leo el mensaje del pájaro. Diga, diga. Perdón, pero hago un programa de jazz, no me estoy psicoanalizando eso. Bueno, pero siempre sirve como terapia, ¿eh? ¿O no? Aparte, recuerde que, como hemos dicho en muchas oportunidades, el arte también nos ayuda a hacer catarsis. ¿Y sí? No quiere decir que venga y cuente sus cosas buenas y sus cosas malas, pero por ahí esta catarsis se da. Exacto. El otro día cuando se enojó Pájaro con sí. todo la gilada que decía que el jazz está muerto, hizo catarsis. Sí. Sacó. Y uno saca, así, cuando hace radio o la disciplina que haga, digamos. Es lo que hablamos con el amigo Amarillo cuando fuimos a ver a Pla. Uh-huh. Si este muchacho no saca todo esto sí. a través de la música y todo eso, se pega un tiro. O sea, por algún lado tiene que salir. Bueno, capaz mire. Que lo suyo no es la radio, pero algo sale, uno usa uh-huh. como catarsis. El mismo Bolaño, las cosas que ha dicho, que comentaba usted en la entrevista, esto de que por ahí él no puede hacer otra cosa y que si no escribiera estaría mucho más sano por un lado, pero por el otro sigue siendo él y hubiese estallado en algún momento. Y sí, no sé si dijo todo eso. Hola. Bueno, no. Yo fue parte de lo que dijo Bolaño y parte de la idea que usted quería poner. Pero este resumen de lo que viene contando de varias entrevistas. Ajá, sí. Bueno, está bien, no se está psicoanalizando, pa. Bueno, por lo menos disfrutó su programa. Claro, de noche. La onda que lo disfrute, nada más, pero bueno. No, tampoco se viene a psicoanalizar, para eso a un psicólogo o psicóloga sí. en su defecto. Sí, sí, sí, o hace algún otro tipo de terapia alternativa. Claro, tal cual, hay tantas ahora de moda, ¿vio? Por eso. Bueno. La que más le convenga. Lo que vamos a escuchar, que ahí me estaba haciendo seña el operador, es a Lenine con su disco del año 2008, que es La Viata. En este caso vamos a escuchar Martelo Virgonia y el otro que no me acuerdo el nombre. El Fago. Este. Sí, el Fago, el Feo, el Sucio, el Malo. No, no, es uno solo. El Fogo. Ay, está bien, muy bien, qué lindo que le salió. ¿Vio? ¿El fuego? ¿Qué? ¿Qué significa algo de fuego? No, no sé. En realidad esa palabra no la conozco. ¿Fuego? ¿Fuego? ¿No? Yo le diría que sí, pero tal vez estoy metiendo la pata de acá del fondo, entonces mejor lo dejo en que no sé. Bueno. Me divierto, dice el pájaro. Esa es la idea. Sí, muy bien. Bien, ahí llegamos a un acuerdo. Muy bien. Pero se psicoanaliza. Pájaro, y si también nos puede decir qué es fuego, o por lo menos si lo puede fuego. Decir. Bueno, pero... ¡El bifogo! Gritaba un amigo mío cuando estuvimos en Brasil, porque se estaba incendiando un barco, unas lanchas. Mire, y le gritaban de seguridad cuando vinieron, así no entendían nada. Eubifogo, le gritaba. Mire, si no tenía nada que ver y quedó como un reverendo pavote. Para mí quedó como un pelotudo bárbaro. Ah, bueno, eso mismo. Pero para él fuego era fuego, capaz le acertó. Bueno. Yo no le creía mucho a mi amigo porque estaba borracho encima. Pero digo, bueno, suena fuego, fogo. Sí, para mí también, pero... Bueno. Vamos a escuchar a Lenine, ¿quiere? Dele. Dá-me-se um terço. Tanto choro e pranto, a vida dando na cara. Não ofereço a face, nem sorriso amarelo. Dentro do meu peito, uma vontade de cor, um desejo martelo. Tanto desencanto, a vida não te perdoa. Tendo tudo bom, de nada me transtorna. Meu peito, desejo martelo, uma vontade bigona, uma vontade bigona. Muito do que eu faço, não penso, me lanço sem compromisso. De meros hips com um falso alarme. Economistas, médicos, políticos apenas nos tratavam com escárnio. Nossas visões se revelaram válidas e eles se calaram mais à tarde. As noites estão ficando meio cálidas e um mato grosso em chamas longe arde. O verde em cinza se converte logo, logo. É fogo. É fogo. É fogo. Éramos uns poetas loucos místicos, éramos tudo que não era ação. Agora são contados estatísticos os cientistas que nos dão razão. que valeu em suma a suma lógica do máximo consumo de hoje em dia, de uma bárbara marcha tecnológica e da fé cega na tecnologia. Há só um sentimento que é de dó e de malogro. É fogo, é fogo, é fogo, é fogo, é fogo, é fogo, é fogo, é fogo. Doce morada bela, rica e única, dilapidada só como se fosses a mina da fortuna econômica, a fonte eterna de energias fósseis. O que será com mais alguns graus Celsius de um rio, uma baía ou um Recife, ou um ilhéu ao léu clamando aos céus se os mares subirem muito em Tenerife? E dos sem água, o que será de cada súplica, de cada roubo? É fogo, é fogo, é fogo, é fogo, é fogo, é fogo, é fogo. É fogo. E tanta parte do Ártico à Antártida, deixamos nossa marca no planeta. Aliviemos já a pior parte da tragédia anunciada com trombeta. O estrago vai ser pago pela gente toda. É foda, é fogo, é fogo, é fogo, é fogo, é fogo, é vida em jogo. É foda, é fogo, é fogo, é fogo, é fogo, é foda. Ahí sonaban entonces los dos temitas de Lenine. Sí. así se pronuncia Lenine, o como en francés, Lenin, porque la última no se pronuncia. ¿Cómo es? Mire, yo en este caso lo conocí como Lenine. Lenine, así sí. como viene. Claro, y no he visto ninguna entrevista en brasilero que le hayan hecho donde hayan pronunciado si es Lenine, Lenin, Lenini, no sé. Y tampoco es Lenin hacia seca, sino como que esa E final no es que no se pronuncie, sino como que quiere aparecer, pero no aparece Lenin. Así, un Lenin. Estas cuestiones no me la tienen que enseñar cuando estoy, si se quiere, sana. Espere que me engripe un chiquitito y me va a salir de bien el francés. Bueno. Ah, ¿quiere decir los teléfonos mientras yo miro los mensajes que llegaron? Bueno, nuestros teléfonos son el 462-2124 y el 156-7076-44. Ya conseguimos el poema, Claudia. Bien. Ahora, antes de irnos a la tanda y al tema que pidió Diego en Lata, que dura 8 minutos, lo vamos a pasar. Hoy no está en armonía con Diego en Lata usted. No, sí, digo, tema que dura 8 minutos. El pájaro. ¿Qué nos dice? Nos dice: tocarnos con las puntas de las lenguas, quizá solo sea el furibundo recuerdo que guardamos del amor. Y nos dice: me gustó eso, está escrito detrás de lo que imprimió el Guille, que es el libro este de Bellatín. Tal vez sea de él. Sí, hay que ver de quién es. Si de Guille o de Mario Bellatín. ¿Bellatín? Me suena que te iba batiendo cualquiera. ¿Mario Bellatín era? No me acuerdo. Algo así suena, pero no. Bellatín, sí. Bueno, sea de Mario Bellatín o de Guille, está lindo el... la frasecita. Muy buena. De Bellatín no, dice el pájaro. Claro, porque si está escrito así con viroma sin mano, creo que Bellatín lo haya escrito. Bueno, pero lo pueden haber sacado de otro lado de Bellatín. Puede ser. O lo puede haber copiado Guille de otro autor y él lo copió de atrás. Son muchas las posibilidades y los puntos de vista en la vida, ¿vio, pájaro? ¿De qué se ríe? De que... no, que Adrián, a quien le damos las muy buenas tardes. ¿Cómo anda? En este caso, Adrián, a quien le decimos Adrián Erau, mandó un mensaje. Y sí. Este es todo suyo. Oh, no, el programa mandó el mensaje. Bueno, pero Adrián nos dice: a 16 años de la muerte de Bukowski, ¿podrán leer el poema Abraza la Oscuridad? Qué bueno está ese poema, Abraza la Oscuridad. Sí, termina diciendo: estoy con las putas, con este, con los otros, con los otros. Wow. Sí, pero no lo tengo acá. Bueno, entonces va a ser a 16 años y un día y usted lee el poema de Bukowski. Claro, hoy se cumplen 16 años. Como no seguimos más las efemérides, estamos medio perdidos. Bueno, lo podemos traer mañana, bueno. Si le parece, Adrián. Estaría bueno, está muy lindo ese poema de Bukowski. Mire que a mí mucho Bukowski, pero ese poema está muy bueno. Sí. A mí Bukowski ni agancho, entonces no. Por eso es que es un mensaje todo para usted, sí, compañero. Tampoco es, pero ese poema sí me encanta, está muy bueno, Abraza la Oscuridad. Bueno, Adrián, lo tenemos mañana, si te parece. Bueno, gracias igual por comunicarte. Muchísimas y recordarnos gracias. Los 16 años. No, termina siendo algo así: no te olvides de los prostíbulos, no te olvides de las putas, no te olvides de los borrachos, no te olvides. Una cosa así. Bueno, mañana traemos y lo decimos bien, ¿o no? Y no quiere. Bueno, mire qué buenos que estamos hoy con Diego el Lata. Que no vamos a leer algunas frasecitas que teníamos de un personaje llamado Cicerón. Uf, flor de personaje también ese. Exacto. Para que no se nos haga muy tarde y le podamos pasar el temita de 8 minutos que él pidió de Pink Floyd. Y también vamos a pasar el poemita de Benedetti en conmemoración, podría ser, en festejo, ¿no? No. En reconocimiento. No sé, en homenaje a la mujer. En realidad, ¿no quiere decir que le regalamos este poemita a Claudia? Ahí está, a Claudia que lo pidió ayer y a todas las mujeres, ya que muy estábamos. Muy bien. Y no las nombramos, así no nos olvidamos de ninguna. Son todas importantes, todas tienen su función en la vida para que el mundo esté así en armonía. No, diga, sí, todas tienen su función, que es una, qué sé yo, una licuadora, una cosa no, así. No, como tiene todos los hombres también, todos tenemos una función y una misión aquí en la vida. Bueno, la pero una misión es distinto. Bueno, yo le di el mismo significado. El significante es distinto, pero yo le di el mismo significado. Bueno, entonces... Todas tienen una misión. Ay, me búsquenla, gusta. Búsquenla, encuéntrenla, ¿eh? Así que si le parece... Nos vamos a ir al poema de Benedetti, ¿vamos? Dedicado a Claudia y a todas las mujeres oyentes de este programa. Uh-huh. Y a escuchar después a Floyd para Diego el Lata. Muy bien. Si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer al 462-2124 y al 156-70-76-44. Ahora sí, cuando quiera, operador, Benedetti. Si Dios fuera mujer, tiene un epígrafe del poeta Juan Gelman que dice: ¿y si Dios fuera una mujer? ¿Y si Dios fuera una mujer? Pregunta Juan sin inmutarse. Vaya, vaya, si Dios fuera mujer, es posible que agnósticos y ateos no dijéramos no con la cabeza y dijéramos sí con las entrañas. Tal vez nos acercáramos a su divina desnudez para besar sus pies no de bronce, su pubis no de piedra, sus pechos no de mármol, sus labios no de yeso. Si Dios fuera mujer, la abrazaríamos para arrancarla de su lontananza, y no habría que jurar hasta que la muerte nos separe, ya que sería inmortal por antonomasia, y en vez de transmitirnos sida o pánico, nos contagiaría su inmortalidad. Si Dios fuera mujer, no se instalaría lejana en el reino de los cielos, sino que nos aguardaría en el zaguán del infierno, con sus brazos no cerrados, su rosa no de plástico y su amor no de ángeles. ¡Ay, Dios mío, si hasta siempre y desde siempre fueras una mujer, qué lindo escándalo sería! ¡Qué venturosa, espléndida, imposible, prodigiosa blasfemia!

Ladies and gentlemen, you've probably... In September, in the rain, the sun went out just like a dying ember. That September, in the rain, to every word of love I the raindrops seem to play a sweet refrain. Though spring is here. Bueno, qué cosa, qué día que tiene hoy operador, ¿eh? Uf, qué día tenemos hoy, por favor. Bueno, atrás de otra se batió. La cara que pone. Se batió una, qué desastre. Qué desastre. Bueno, quedó el micrófono abierto recién, dicen, no sé. Si escucharon algo, bueno, eso. También fuera del aire hablamos. La compañera sí. Habla fuera del aire también. Y bueno, vio que no, no todo por ahí se puede evitar. Y bueno, hablar fuera del aire es algo que todavía no podemos evitarlo. Bueno, después primero se batió cualquiera, pedimos disculpas, igual lo arregló rápido. Les bueno, que ponga la mitad de la canción. Le dijimos que ponga el tema de Floyd que había pedido el torneo y puso un tema de Floyd malísimo, no sé qué, un cover, un Floyd en bossa nova. O en reggae, una cosa así, terrible. Así que después lo arregló, después y puso el tema posta de Floyd. Bien. Floyd, no Floyd, Floyd. Después escuchábamos a Annie Lennox, sí. Y después Peter Gabriel. Sí, sí, sí. That September in the rain. Los teléfonos, si quieren comunicarse con nosotros, son el 462-2124 y el 156-70-7644. Muy bien. ¿Bien? Bueno, sí, ¿está sí, todo sí. más o menos en orden? Hasta ahora. Bueno, se apagó la radio, no sé qué hizo el operador hoy. Cualquiera. No lo aplaudan, no es para aplaudir nada, se va batiendo cualquiera, sí. Dígame. No, nada. Le iba a decir. Hoy. Sí. No. Le iba a decir que le mandamos saludos a Mariano, porque no me acuerdo si le mandamos hoy temprano que sí, estaba dijimos. Aquí. Así que le mandamos saludos nuevamente. ¿Sabe qué estamos escuchando? No tengo ni idea. Bueno. Creí en un momento que era Björk con algún otro disco. ¿Cómo va a ser Björk esto? Y no, es que recién... ¿Su oído? Me está preocupando. No, en el tema anterior estaba medio así... Vio cuando se entusiasma Björk, que tiene una banda atrás con todo grande y todo chillón. Bueno, eso me hacía acordar. ¿Qué definición para definir una orquesta? ¿Grande y chillón? ¿Qué cosa? ¿Vio? Qué desagradable. Su vocabulario ¿Por? Últimamente. ¿Entre ustedes el operador hoy? Pero no es el único que zafa, el único copadito. Espere que a usted se le... Eso sí que se tire la chancleta, va a ser cualquiera. Como cuando me contaba un amigo que se juntaban con los amigos así de la escuela, así de la facultad o el terciario. Y se juntaban, decían, vamos a juntarnos. Y se juntaban cinco nada más. Dice, no da para que le avisemos a los demás. No, si acá estamos los mejorcitos, los más copaditos, dice. Bueno. Siempre tan suave, tan dulce, tan tierno usted. Son muy soberbios algunos de mis amigos. Algunos. Bueno, hoy es el bloque musical que lo hicimos ayer. Ajá. Ayer, como usted habló de las mil y una noches, uh-huh. Dijimos, bueno, hoy hacemos el bloque musical, que generalmente va los días lunes. Sí. Vamos a hablar de, bueno, ¿no la sacaron todavía quién es? ¿Qué cosa? Yo no tengo ni idea. Pero la escucha, tira un par de nombres, le pega seguro. So none will find me sighing and crying all alone. Hace jazz, no sé si se dieron cuenta. Bueno, eso sí. Bien, ah. Weep in sympathy. Bueno, se lo voy a decir porque sí, si no... No, le iba a decir, no quiero arriesgar. No, sí. No, con... Más estando, vale. Estando usted y el pájaro que está escuchando, no quiero arriesgar, no... Me parece una decisión muy acertada la suya. ¿Me quiere contar qué? Más vale estar callado y parecer un idiota que hablar sí. Y confirmarlo, ¿eh? Sí, bueno. Le iba a decir también, como dice el refranero, no me quiero meter en camisa de once varas, déjeme a mí aquí, ahí tranquilona. Está. ¿Quién es? Ese, sí. Tiene cara estúpido, parece un estúpido. No te confundas, es un estúpido. Bien, vamos a hablar de Sarah Vaughan. Ah, bien. Sarah Vaughan, que nació en Newark, o como se pronuncia, el 27 de marzo de 1924. Newark. Sí, bueno, usted dígalo así. Newark. Póngale, algo así. Newark. Ahí está. Que suena como Nueva York. New York. Una al estilo así, pero con un par de letras menos. Bueno. Apodada Sassy. Ay, qué tierna. O la Divina. No, ya ahí no me gusta. ¿No? No. Fue una cantante estadounidense de jazz. Junto con Billie Holiday y Ella Fitzgerald. Está considerada por muchos como la más importante e influyente voz femenina del jazz. Uh-huh. Aunque su magisterio dicen que se extiende a todo el área de la música popular, no solo el jazz. La voz de Vaughan, como podrán escuchar, no pueden escuchar nada porque está sonando un piano, se caracteriza por su tonalidad grave, por su enorme versatilidad, su tesitura, similar a la de una cantante de ópera, que le permitía saltar del registro grave al de soprano con mucha facilidad. Tenía una voz impresionante, Sarah Vaughan. Escúchenla, miren, escuchen esos graves. Bueno, Sarah Vaughan fue una de las primeras. ¿Cómo se dice? ¿En masculino o en femenino? ¿Uno de los primeros vocalistas o una de las primeras vocalistas? Creería que una de las primeras. Porque en el caso de vocalistas, ya de por sí termina en... Pero fue la primera entre hombres y mujeres. ¿Se dice también una de las primeras? Y bueno, si quiere, según este mundo machista, usted tendría que decir uno de los primeros. Uno de los primeros vocalistas en incorporar el fraseo del bebop a su canto. Situándolo, además, en su caso, al nivel de instrumentistas de la talla de Charlie Parker y Dizzy Gillespie. Sus capacidades más destacadas son su inventiva armónica y su alto sentido de la improvisación. A lo largo de los años, su voz se fue haciendo más oscura, aunque no llegó a perder nunca su poder y su flexibilidad. Fue también una maestra en el scat, Sarah Vaughan. Nunca lo podemos escuchar, operador. Usted no le pega una. Cuando le digo que suba la cortina para escuchar la Sarah Vaughan, me sube los aplausos. No, qué día que tiene hoy. Está complicado para lo musical. Bueno, en su infancia ya cantaba Sarah Vaughan. Ya de chiquita. Sí. Como otras muchas cantantes del jazz, en la iglesia cantaba. Lo llamaba Dios, y mire, con esa voz hermosa, y tampoco aparecía Dios, por más que lo llame... Mire, ella, inocente, con esa voz, llamándolo, no quería aparecer, imagínese a cualquiera de los que cualquier está alrededor. Cualquier perejil que tenemos acá en la misma cuadra también, que lo llama, no, con esa voz. No. Antiestético, no va a venir Dios. ¿Ves? Si no va en el caso de ella. No, claro. One of those fabulous flights, a trip to the moon on gossamer wings, just one of those things. Bueno, recibió también de chiquita, además, Sarah Vaughan, intensas lecciones de piano entre 1931 y 1939. Y tras ganar un concurso para aficionados en el Apollo Theater, se unió a la Big Band de E.R. Hine como cantante. No ha quedado registro, lamentablemente, no quedó registro sonoro de esta colaboración que hizo Sarah Vaughan entre el año 1943 y 1944. No hay. Y bueno, después, cuando su gran amigo, el también cantante negro Billy Eckstine, formó su propia orquesta, Sarah se unió a él, haciendo su debut en la grabación ya discográfica. En la orquesta de Hine recibió la influencia de Charlie Parker y Dizzy Gillespie, por supuesto. Just one of those crazy flings, one of those bells that now and then ring. Bueno, más allá, después de unos poquitos meses que tuvo con John Kirby, entre 1945 y 1946, Sarah Vaughan desarrolló su carrera en solitario. Realizó unas primeras grabaciones para la compañía Continental, entre las que se destacan la de, específicamente, sí, la del 25 de mayo de 1945. Mire. En la que estuvo acompañada por Gillespie y por Parker. ¿Entendieron ahora por qué se destaca eso? Y sí, me imagino. Bueno, no fue porque... Le puedo explicando todo. No fue porque ese día estaba más estrellado que los demás, no creo. Sí, había dos estrellas en el, en el escenario. Estoy que cayeron. Bueno, vaya lo simbólico, vaya. Claro, usted se vino muy terrenal últimamente, ¿eh? No, hoy estoy terrenal. Hoy está terrenal. Claro, hoy tengo el día en el que estoy un traspiesta tras el otro. Pero hoy. Bien, hable despacio cuando se está por trabajo. Pero bueno, sin embargo, fueron sus grabaciones entre los años 1946 y 1948 para Musicraft la que demostraron ya su maduración como cantante y su fraseo orientado al bop aplicado también a las canciones populares. Firmó con Columbia y grabó para ella durante el periodo de 1949-1953, consolidando ya así su popularidad. Aunque algunas de estas grabaciones tienen un matiz típicamente comercial, sus 8 temas grabados con la banda de Jimmy Jones durante el 18 y 19 de mayo de 1950 se encuentran entre sus interpretaciones más memorables, demostrando su capacidad indudable para cantar jazz. Bueno, vamos al puterío, a su personalidad. Muy bien, eso estaba esperando, cuénteme. Basta de datos oficiales, formales y convencionales. Sí, sí, ya sé, eso es el top 40, déjemelo sí. De lado. Sarah Vaughan estuvo casada en 3 ocasiones. ¡Qué poquito! Bueno, a ver, hay algunos que se han... Quien persiste en un error es un estúpido, 3 veces. Bueno, pero tal vez estaba buscando a su príncipe azul. O negro. Bueno, rosadito si quiere también, pero el tema es que no reincide en el intento. Bueno, sí, 3 veces estuvo casada. Siendo incapaz de tener hijos biológicos, Sarah Vaughan adoptó a una bebé que se llamó Debra Lois. En 1961 la adoptó. Y Debra trabajó como actriz en los 80 y los 90 bajo el nombre de Paris Vaughan. Mira, no la tengo yo. No, ni idea. Bueno, la vida personal de Sarah Vaughan fue un cúmulo de paradojas. Tenía una personalidad mercurial y podía llegar a ser extremadamente difícil trabajar con ella, especialmente en otras áreas fuera de la música. Pero numerosos colegas músicos recordaban sus experiencias con ella como algunas de las mejores de su carrera. Ninguno de sus matrimonios, como les dije, tuvo éxito, aunque mantuvo largas e íntimas amistades con algunos hombres dentro del negocio. Y estaba enteramente dedicada a sus padres y a su hija adoptiva. A pesar de la aclamación efusiva del público, les cuento que Vaughan era una persona insegura, que sufría del miedo escénico. ¡Uy, qué feo! Sí, que en ocasiones casi la incapacitaba. Aunque tímida y a menudo al margen con los desconocidos, era bastante gregaria y generosa, dicen, con sus amigos. Pero era muy vergonzosa en el escenario. Es un bajón para alguien que le guste, digamos, en el caso de ella, hacer música, porque en algún momento tiene que hacer presentaciones, según las empresas, obviamente, entonces el miedo escénico sí, te juega que, muy en contra. A mí me han comentado que había momentos como que ella cantaba de espaldas, por la vergüenza. ¿Cómo lo hacía la jovencita esta? No me sale el nombre ahora. La chica que se pasó una hora... Cat Power, claro. Claro, bueno, esta también. Y dicen que en un concurso de chiquita, esto me lo contaron, no sé la veracidad. Bueno. Son esos rumores que andan por ahí. Que fue un concurso ella de chiquita, uh-huh, y que tenías que hacer algo, alguna disciplina, alguna cuestión artística tenías que hacer. Sí. Y ella fue para bailar. Pero entonces cuando fue le dio tanta vergüenza que no pudo bailar. Entonces dijeron, bueno, pues ya hace algo, ya que está acá. Cantá, no sé. Y le da vergüenza y bueno, se puso a cantar y ahí como que la descubrieron. Pero ella había ido para bailar, póngale. Bueno, otra característica de Sarah Vaughan era su apetito por la vida nocturna. Era ya legendario esto. Solía quedarse de fiesta después de sus actuaciones hasta bien entrado el día. No se acostaba nunca de noche Sarah Vaughan. Parrandera la muchacha. Sí, era una bebedora empedernida. Aunque que se sepa nunca hubo ningún incidente de intoxicación obvia sobre el escenario que afectara su habilidad interpretativa. Dicen que por lo menos en sus actuaciones nunca influyó esto. Vaughan también fue supuestamente usuaria habitual de marihuana y cocaína a lo largo de su carrera, pero dicen que era discreta en su uso y que nunca sufrió de adicciones que la debilitaran o problemas con la ley que iban a acabar descarrilando su vida artística, como le pasó a Billie Holiday, por ejemplo. Sí, sí, sí. Que, bueno. O sea, digamos, le gustaba disfrutar, pero no tampoco irse a los extremos de estar hecha miércoles siempre. Claro, o sea que esas cuestiones tampoco terminan afectando su carrera. Claro. ¿No? Como le pasó a tantos. Uh-huh. Bueno, y también Sarah Vaughan fue fumadora durante toda su vida, lo que casi con seguridad contribuyó a su muerte prematura por cáncer de pulmón a la edad de 66 años. Ah, dentro de todo. Bueno, con la vida que llevó, bien, bien. Claro, yo le iba a decir, tampoco fue tan prematuro en todo caso. Claro, no sé por qué prematuro ponen acá. Mira, que se mete otra radio, ¿la escucha? Sí, sí, sí, lo estoy escuchando. Thou swell, thou witty, thou sweet, thou grand, would kiss me pretty, would hold my hand, both thine eyes are cute to what they do. Bueno, les cuento también que Sara Bogan... ¿Qué me tocó el operador? Bueno, el día de hoy del operador es una cosa impresionante. Sí. Hoy no es su día, operador. Lo vamos a cambiar por el Pepe. Lo vamos a hacer laburar al Pepe todos los días de 13 a 16. Ya ni siquiera se acordaba en qué hora iba a salir el programa. Bueno, le mandamos saludo al Pepe si anda por ahí. Muchos besos. Bueno, ella le cuento que era hija de un carpintero. ¿No se lo dije? No, no lo había dicho. Un carpintero guitarrero era. Guitarrista, sí. Que estaba era aficionado al blues. Y la madre era lavandera, pero pianista también. A la miércoles. Y organista en la iglesia, la madre. Mire. Los dos padres estaban muy relacionados con la música. Y su vida, les cuento que tomó contacto con el jazz cuando ganó este concurso que le había dicho antes. De chiquita. Apollo Theater de Harlem. Uh-huh. Para cantantes nobles. ¿Y saben quién fue la que le... Que le dio una mano, un empujoncito muy grande? La que le acompañó y le dice, dale, vos podés. Claro, ¿quién fue? Fitzgerald. Bueno. Ella Fitzgerald, que había ganado ese mismo concurso uh-huh. el año anterior. Ah, bien. Entonces cuando lo gana Sarah Vaughan, la animó y fue ella la que se la presentó al cantante Billy Eckstein. Y bueno, y ahí inicia Sarah Vaughan. Pero bueno, fue Ella Fitzgerald la que le hizo la segunda. Y después, bueno, fue Dizzy Gillespie quien la introdujo en los estudios de grabación de pequeñas casas discográficas independientes. Fue recibiendo, ¿vio? Una mano de diferentes lugares. La década de los 50 fue su mejor época como cantante. Afortunadamente supo reprimir los intentos de su casa discográfica para convertirla en una especie de estrella moderna de la canción. Y su aparición al frente de un octeto con Miles Davis en 1950, cantando una excelente versión del tema Mean to Me, la consagró definitivamente como una gran cantante de jazz. Let's build a stairway. Y una, bueno, de las últimas apariciones y sí, de Sarah Vaughan fue en 1989. ¿En el 89? Sí, cuando grababa un dueto con Ella Fitzgerald sobre Birdland bajo la dirección de Quincy Jones. Pero el tabaco había empezado a quebrantar su salud y murió víctima de un cáncer de pulmón en abril del siguiente año. Bueno, podemos terminar así diciendo que Sarah Vaughan... Ahora hay un zumbido que se mete. Sarah Vaughan, con su amplio registro de varias octavas, uh-huh. fue adorada por músicos, por el público. Y terminamos como la definió Ella Fitzgerald. ¿Cómo? Ella Fitzgerald dijo que era el talento vocal más grande del mundo. Y el crítico Leonard Feather la catalogó como la cantante más importante surgida en la era del bebop. On a lazy daisy pebble over the rim of the hill. Can we sail away on a little dream and settle high on the crest of a thrill? Stars, a lovely, lovely, lovely stairway to the stars. It would be heaven to climb to heaven with you. Let's build a stairway to the stars and climb that stairway to the stars with love beside us to fill. Bueno, impresionante esa labor. A mí me fascina. Muy bonita. ¿Le gustó? Sí, sí, sí. Le hago una pregunta. Dado... ¿Qué me dices? No, puede que no tengan idea, pero vio que últimamente están surgiendo varios, lo que son, digamos, las grabaciones, los fílmicos con respecto a recitales que hayan dado varios personajes que están saliendo ahora en DVD. ¿Hay algún tipo de filmación con respecto a Sarah Vaughan que usted tenga noticia? Pónganle YouTube. Ah, bueno. Seguro lo va a encontrar. Sí, se encuentran, cómo no. Aparte, no le digo, murió en el 90. O sea, Por esa misma razón es que le pregunto. Si sé que murió en el 65, no. Claro, por ejemplo, de su primer banda, sí, no hay registro sonoro directamente. Pero, Después, ya a partir de ahí, sí. Sí, sí, vivió la época del televisor a color, Sarah Vaughan. Can we sail away on a little dream and settle high, high on the crest of a thrill? Bueno, sí, una voz impresionante. Mira, escucha. Let's build a stairway to the stars, a lovely, lovely stairway to the stars. It would be heaven to climb. Toma mate, hablan. De un descontrol este programa. Nadie está hablando. Simplemente se perdió la seriedad, la solemnidad que siempre ha caracterizado el escenario de las voces. No, Mariano me estaba mandando un mensajito por escrito que decía: sí, ay, yo vi. Ay, claro, sí. No. Eso... De Jovín también debe haber, ¿o no? Tom Jovín, ese que le gusta a usted. Sí, sí, sí. ¿Ese que canta el toro enamorado de la luna? No, es un Gypsy King. Ah. Que nada que ver. Se me confunden los dos. No, suena re pachanguero y no me gusta ninguno. No, no, no. Usted porque no ha escuchado casi nada. Ya le dijo el pájaro que tiene que escuchar de Jovín de la primera época. Bueno. Y le digo que... Le dijo el pájaro como si fuera el Mesías o no. Pero es al único que usted le hace caso, por eso yo no me meto. Mire, le hago más caso que a mi propio padre, pájaro. Y le digo que sí, hay una filmación de un recital con Vinicius, Toquinho y él. ¿Sarah Vaughan? No, no, no. Pero estamos hablando de Sarah Vaughan ahora. ¿Qué, me cambió el informe musical? ¿Y para qué habla usted mismo de Tom Jovín entonces? Porque pensé que Mariano lo había nombrado. No, dijo yo. Yo vi. Ah, yo vi. Ah, yo vi. De yo vi. Ah, no, yo vi. No, de usted ver con ojos. Claro. Bueno, le agradecemos a Mariano, me está acá llevando en unos mates. Sí. Se habrán podido dar cuenta. Está bien conjugado, me batí cualquiera. Se habrán dado cuenta. Se habrán podido cualquiera. Sí, está con Nerina acá, me clavo una lanza en el corazón. Se contagió del operador y de mí, usted. Sí. Se fue desbastado. Yo no hago cargo de mí. Y lo digo al aire, ¿no? Como todos esos que andan por las radios y se mandan cagada y siguen. Y siguen, no para nunca decir, me batí cualquiera. No, ¿cómo se van a equivocar eso? Si son robots automáticos ahí que le dan cuerda y van y van y van. No se pueden equivocar. O aceptar que se equivocaron. Y encima se le salta la cadena todo junto. Claro, no se dan cuenta que de que empezaron a hablar hasta que terminaron están equivocados. No, no, a usted también se le está saltando la cadena. A mí eso me estoy enojando de a poco y no me gusta. Sí. Sí, sí, la vena se me está. Y pues me acuerdo de algunos personajes así. En particular, vio, de televisivo, radiofónico. Después Mariano encima contribuye a que uno se enerve. Lo primero que viene hoy me dice, uno dice algo así, que algo del secreto de sus ojos. Y bueno, ¿por qué si yo no me había enterado? ¿Por qué me tengo que enterar? Me había enterado por usted ayer, compañera, cuando terminó el programa. Y Mariana viene acá también a decir contento, vino con la escarapela. Somos todos argentinos. El Oscar quedó en casa. El Oscar es nuestro. Bueno, es de Campanella que la facturó, mira. En la habitación de Campanella está. Bueno, el pájaro. Es un mensaje medio agresivo hacia usted. Del pájaro, sí, sí, sí. Dice, todos con el culo en la pared. Llegó Mariana. Sí, yo lo notaba. ¿Qué cosa? Digo, ah, por eso. Porque como que salía ayer lunes a la calle y la gente iba con una sonrisa en el rostro. Digo, ah, es por eso. Se sienten que participen, sí. Y que se sienten que tienen un Oscar en casa. Entonces anda con la sonrisa por la calle. Usted sabe, ayer yo venía con la noticia, pero dije, no, no vamos a hacer ningún tipo de alusión para que usted no se enoje y demás. No, yo no me enojo. Lo que quiera. Bueno, sí. Pero uno se guarda la noticia porque, o sea, me quita el lugar ahí de decirle yo a usted y sin embargo se sigue enojando lo mismo. No, no es enojo, sino que me resulta patético, o más que nada la mediocridad en la cual se vive, que uno tiene que terminar rescatando este comentario que yo no me acuerdo, que comentaba hace un par de semanas, que una entrevista que le habían hecho al director argentino Juan Villegas, sí. El que hizo Sábado y Los Suicidas. La mediocridad que uno tenga que terminar rescatando esa opinión de Villegas, cuando es lógica la opinión de Villegas, que no tendría por qué uno tener que resaltarla, esa opinión, cuando él dice, no sé por qué dicen que el cine argentino no es el cine argentino. Es un tipo de cine que se hace en Argentina. Hay otro montón de cine argentino. Si no va a beneficiar al cine, a mí no me toca en absoluto El Secreto de Sus Ojos. ¿Qué me va a beneficiar a mí? Va a beneficiar a Campanella, lo felicito a él y a su elenco, pero nada más. O sea, tan lúcido es eso. No es lúcido lo que dice Villegas. Es buen sentido. O sea, es la mediocridad en la cual vivimos hace que ese comentario sea visto como lúcido, pero... Lo que pasa es que también usted recuerde que la mediocridad en la que vive muchísima gente, eso es como que lo ganaron cada uno, y en realidad, o sea, que cada uno fue partícipe en esa película. Y sí, está, por eso le digo, cuando se dice el Oscar quedó en casa. ¿Eso dicen? ¿Quién dice eso? Ah, dicen los titulares, así, dice así. Se ha dicho. El Oscar quedó en casa. Claro. No sabe quién, en casa de Campanella quedó. Por eso mismo, entonces, en esas cuestiones, es en dentro de la cual se alegra su vecina, entiende, de que haya quedado en casa. No, no quedó en casa, o sea, a usted no le toca ni medio y nadie. Pero ni siquiera a los otros cantidad, infinidad de cineastas que hay, tampoco los toca, no es un beneficio al cine argentino. No es el cine argentino, es un tipo de cine que se hace en Argentina y punto. No se puede decir el cine argentino ganó ganó un director argentino que hace un tipo de cine. Te puede gustar o no te puede gustar, pero es un tipo de cine que se hace, punto. Hay infinidad de cosas, como decía Villegas, que hay un montón de películas argentinas compitiendo en un montón de festival alrededor del mundo, que es otro tipo de cine, muy buenas películas, y sin embargo, a esa gente no le va a tocar esto. No le da nada, en absoluto. Pero es tanto sea acá como en otros países. Bueno. O sea, por ejemplo, una que había ganado en su momento es algo así como ¿Quién quiere ser millonario? Una cosa de esa. No, la tengo. Una película hindú que dice... O sea, usted sabe que hay muchos directores, o varios más, que ni siquiera son reconocidas, y porque esta tenía una estética más o menos parecida a lo que en Estados Unidos se puede recibir, es que usted la, digamos, que ahí se hizo conocida. Pero por esta cuestión, no porque sea el mejor de los cineastas. También, tal vez es uno de los que es bueno, pero así como pasa acá en Argentina, pasa en un montón de lugares. Sí, obviamente. Yo una vez hablando con un mexicano me dijo, no, no es nada más, ¿cómo es? Que está buena igual la película mexicana que... Amores Perro. El cine mexicano no es Amores Perro, me decía. Hay un montón de cosas. Obviamente, esto pasa en diferente, siempre, en todos lados, es lo mismo. Igual con la música, él está enojado y dice, el rock mexicano no es maná. Me decía este mexicano también indignado. Bueno, pasa con todo, sí, sí. Lo popular siempre... No, bueno. Sí, dígame. Mariano decía, vivimos festejando victorias ajenas. Y sí, tal cual, ahora pasa con el fútbol, con el mundial, con el cine, con... Bueno, con todo, ¿no? gana, un tipo que gana una carrera, ponele también. Sí, es un tipo que está ganando una carrera, ey. Aparte, es él. Claro. O sea, no es que... Vos, fantástico. Claro. Pero no es que uno ganó. No. O sea, esas cuestiones... O cuando gana su equipo que dice, ey, te felicito, ganaron. No, yo no gané nada. Ganaron los tipos que estaban jugando dentro de la cancha. ¿No? Eso, qué cosa. Pero cómo es el lenguaje, ¿Y cómo somos nosotros? Sí, así como, boludo, dice usted. No por nosotros dos particularmente, digo por los seres humanos. Claro, somos todos unos boludos, sí. Boludos y hablando boludeces, nos pasamos bastante, como 7 minutos de las 3 de la tarde. Sí. Bueno, nos tenemos que ir a la tanda ya otra vez. Sí, mejor vayamos a la tanda antes que esto se descarrile. Bueno, si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer al 462-2124 y al 156-70-76-44. Muy bien. ¿Lo dije muy rápido? No. El pájaro, ¿qué dice Pajarrete? La mediocridad es un gran negocio. Tal cual. Uf. Uf. Hay que ver la teta asustada. La peruana que perdió con El Secreto. Esa me quedé con ganas de verla. ¿Cómo se llama? La teta asustada. La teta asustada. Sí. Y hay otra que me había llamado la atención, pero en realidad fue por el nombre, que es Ajami, una cosa así. Ajami era... Ahí está bien. Ahí está. No, la verdad que no, ni idea. Pero esa, en realidad... Y sé porque no sé qué compitió, ¿no? Como no me interesa los Oscar, pero... No, es que son cuestiones que por ahí a uno... O sea, en este caso, la de la teta asustada y Ajami, yo me enteré por... La teta asustada. La primera imagen que se me vino es la película de Woody Allen, la teta gigante que va por la ciudad. No, pero bueno. Bueno, diga. Le damos las muy buenas tardes. Peruana, la teta asustada. Sí. Perú no sé también si hace películas, usted sabe. No sé si vi alguna vez una película peruana. No recuerdo. Yo creo que vi una. ¿Cree? Bueno. No me acuerdo la nacionalidad tanto, pero andaba Perú, sino alguno de los países de Latinoamérica. Ajá. Que no era ni Brasil, ni Chile, ni Argentina. ¿Cómo es? Algo de la mariposa, una colombiana alucinante. ¿Cuál? Bueno, no me voy a acordar, ni importa. Le cuento que Yanni nos mandaba un mensaje. Muy buenas tardes, le decimos. Y nos dice: hola amigos, nunca entendí por qué creen que el criterio de Hollywood al dar premios es mejor que el de los otros. No sé. Es mucha plata atrás, sin duda, detrás de todo eso, ¿no? Y de todas las estrellas, como mercancías que se venden las estrellas, ¿no? Cinematográficas. Lo que pasa es que hay una... Pero la gente acepta, a mí lo que más me molesta, que ellos hagan lo que quieran. En Hollywood. Fue allá ellos, digamos, a mí no me importa. O sea, me interesan otras cosas. Pero lo patético es la gente que mira y que observa y que acata y que toma y que le dicen es buena y dice y repite es buena. La falta de criterio, eso es lo más triste y lo más mediocre de todo. Que nunca te... Ni siquiera se genera la duda de preguntar ¿desde qué lugar es bueno o es malo? A ver, ¿quién dice que esto, lo mejor está ahí? O, y dentro de lo que está ahí, ¿quién dice que esta es mejor que la otra? También, ¿quiénes son los que...? Son dioses así que vienen a decir, estas son las mejores películas del mundo. O sea, no, la gente no se cuestiona eso, nunca. Y eso pero, es lo patético. Pero recién también lo decía el pájaro con el tema de la mediocridad y que a uno también lo están criando dentro de esta mediocridad. ¿Y sí? Entonces usted va a aceptar como que lo mejor es dentro de eso que le vienen ofreciendo. Y como generalmente lo que le ofrecen en Hollywood, porque también son quienes tienen la moneda, quienes ganaron relevancia a partir de una determinada época... Y donde los mismos premios estos son los que son los mejores cuando se sabe que, eso sí que, alrededor del planeta hay un montón de... ¿Sabes cuántas películas le puedo nombrar mejor que El Secreto de sus Ojos, Argentina? Pero mira, pasó una lista, terminamos a las 4 de la tarde, mira. Estamos de acuerdo. Para mí, pero así como en tantas películas de tantos otros países también. Y sí, sin duda, por eso, lo que pasa acá pasa en todos lados. Lo que pasa es que también es... A partir de la década de los 50, que es cuando, digamos, el cine estadounidense tiene la mayor relevancia y obviamente es cuando adquiere el mayor poder adquisitivo para hacer películas, es que se toma como parámetro. Antes era por ahí, tanto sea en Europa como en Argentina, tenían relevancia las películas y el tipo de filmación que se hacía. A partir de ese momento, no. Hollywood es la medida de todas las cosas. ¿Y sí? No me rete como si yo no lo supiera. No, no, no. Se lo digo enfáticamente. Ah, bueno, no lo reto. No, no, no. Bueno, el pájaro dice: Pantaleón y las visitadoras es peruana. Mire, está buena esa. Ah, las gomas de la. ¿Qué seña acá? Asquerosa que hizo. Creo que tantos hombres me han mencionado precisamente esa película. No la vi yo esa. Mírela. Bueno. Le va a gustar. No sé si el aspecto fílmico específicamente, pero... No sé cinematográficamente hablando, pero la chica me va a gustar. Una locura. Bueno. Bien. Yo no me acuerdo de la colombiana. Es una que construyen un edificio y después lo derrumban. No sé. Es buenísimo. La estrategia del caracol. No era. Ahí está. Qué peliculón esa, colombiana. No se la pierdan. La estrategia del caracol. Alucinante. Bueno, ahí está, me acordé. Vamos a ir a la música. Vamos. Ahora sí, bueno. Nos pasamos bastantes minutos. Volvemos en un ratito. Nos vamos con un temita de Saraboga, por supuesto. Obviamente. En realidad no fue un informe de cine, fue sobre Saraboga. Thank you.

should I stay? 'Cause what we got ain't working anyway. I did my best, God knows I tried. I feel like I've been crucified. Why did you, why did you, why did you take it all away? Volvimos. Nos quedan 15 minutos nada más, un poquito más, pero bueno, hasta las 4 de la tarde. Estamos haciendo este escenario de las voces. 462-2124, 156-70-76-44 los teléfonos. Saludamos también a nuestro querido director, el Beni, que sí, está por aquí dando vueltas, trajo la bolsa. Muchísimos besos para él. Lo que escuchábamos en la tanda era Sarah Vaughan, Satriani y Aerosmith. Nos llegaba un mensajito, en este caso es de Virgen y Chelo, a quien le damos las muy buenas tardes. ¿Cómo andan? Y nos dice, hola linda, Pantaleón y las visitadoras, 10 Oscars se merece. Qué cosa, no la vi todavía esa chica. No, hay varios que están muy de acuerdo en que está alucinante. Pero ojo que de Pantaleón y las visitadoras hay dos versiones. Una del año 1975... y la que creo que casi todos los varones han visto, que es la del 99, donde trabaja Angie Cepeda. Ahí está. Bueno, ahí está. Creo que voy a ver esa. Según lo que también Diego Lata nos aclaraba, que la actriz era Angie Cepeda y también decía que estaba alucinante. Así que es señal de que es esa la versión que usted tiene que ver. Tengo que ver esa, sí, sí. ¿Usted sabe en qué está basado, o sea, o el nombre, la novela, de quién es? No, no. ¿No sabe? Me resuena, pero no, en estos momentos no. Es de Su bien amado. ¿De Jorge Amado? No, no, no, de Su bien amado Vargas Llosa. Ah, ¿de Vargas Llosa? Sí, sí, sí. Vamos a ver si la veo. Mírela. No, no es prejuicioso, ¿eh? Me salen los prejuicios ahora. Mírela, se va a perder de ver la Angie Cepeda en la película porque la novela la escribió Vargas Llosa. Sí, no, tiene nada que ver. No lo escuche hablar a él, porque puede que sus textos sean interesantes. Ajá. Y usted se la creyó esa. Bueno. Con Vargas Llosa el mío es un prejuicio grandote, pero no me llama. No, el mío también, ¿qué se piensa? Bueno, ¿qué carajo hace Mora? ¿Quiere escuchar a Violencia Arriba? No sé. Bueno, yo le voy a decir que me cuente una noticia, pero si quiere, despáchese con Violencia de... ¿Escuchamos un ratito? ¿Tienen ganas? Bueno, usted sí. Si no responden. Lo pasamos, ¿ves? Procompis Arribas, la cantante que a mediados de los 60 anticipó el punk desde la Argentina. Mamá, mamá, quisiera ser como vos. Te agradezco tus abrazos y tu amor. Mamá, mamá, quisiera ser como vos. Agradezco. Hola. Hoy seguimos repasando mi vida, recordando a este forro, Patito Ortiz. Un trisexual no asumido que hacía nada más que temas para el Día de la Madre. Creo que se operó en Chile por $30 en el 71. Vaya a saber dónde está ahora. Esto era en el programa que yo debuté, La Barra de la Nueva Ola Juvenil. Obvio que yo no era del todo feliz con esos infradotados con ánimos de fama que tenía alrededor. Todas las canciones hablaban de los 3 o 4 momentos de felicidad que le daban a la juventud. Temas para el Día de la Madre, la Navidad, la primavera y el verano. Yo hice un tema para recibir el verano, ¿saben? Llegó el verano, la puta que te parió, llegó el verano, la puta que te parió, llegó el verano, la puta que te parió. Un año entero tengo que trabajar, por 15 días yo todos te falta levantar. Llegó el verano, la puta que te parió, llegó el verano, la puta que te parió. Un año entero. Trabajar, por 15 días yo todo de falta libertad. Llegó el verano, la puta que te parió, llegó el verano, la puta que te parió, llegó el verano. Obvio que lo escribí porque ya veía que estaba condenada a entrar en un mundo donde iba a tener que cambiar horas de mi vida para poder comprar lo que cuando nací ya era propiedad de otro, que a su vez ya había perdido como un infeliz su vida juntando plata para comprárselo a otro, y así sucesivamente hasta llegar al primer hijo de puta que inventó y organizó esta mierda de tener que trabajar para comer. ¡Mamá! ¡Cállate, idiota! Mi hija, la primera de las 4, siempre me llama la atención y me pide que me porte bien con esa vocecita de boluda que tiene desde que se recibió de maestra jardinera. Quiere que esté orgullosa de ella, que con esa manera dulce y estúpida en iguales proporciones les enseña a los chicos a hacer fila y comportarse, criándolos como pollos a los que van engordando de ubicación y buenos modales para que se vayan haciendo adultos y estén listos para poder servir en la mesa de esta sociedad psicópata y enferma que como una cerda repugnante se come sin piedad a su propia cría. ¡Mueran! ¡Mueran! ¡Mueran, hijos de puta, vaya boludo! Ya estoy bien. Ya estoy bien, ¿eh? ¿Quieren que les haga un matecito a todos? Yo sigo con el whiskycito, muchas gracias, muy amable, ¿eh? Antes que nada quiero aclararles unas cosas de unas imágenes que se están viendo por ahí mías. Quería hacer un retiro de mi cuenta, eso solo quería pedir. Sí, lo que pasa es que está trabada la cuenta por el atraso en la cuota amortización de la tarjeta. Pero yo ya pagué eso. Claro, pero el informe no llegó a casa matriz, entonces sigue trabada. Pero es mi plata y la deuda está paga. Es un tema de sistema, en casa matriz se recarga el informe. Pero yo necesito la plata. Por ahí elevando una nota a casa matriz. Pero la plata es mía. Bueno, ¿qué pasa? Son reglas del banco. ¡Reglas las pelotas! ¡Reglas te la voy a meter acá en el orto! ¡Devolveme la plata, guachosa! ¡Hijos de puta! ¡Suélteme! ¡Hijos de puta! ¡Fuera! ¡Me están vigilanteando con esa cámara de seguridad! ¡Me están vigilando! ¡Vigílame esta! ¡Chorra! ¡Ladrones! Solo quería pedir disculpas por esto, nada más. Un saludo a todos los chicos del banco y a todos. Les quiero dedicar el recuerdo de esta canción que fue bailada en su momento y que formó parte de mi segundo disco, donde ya estaba claro hacia dónde iba mi carrera. Me preguntaste un día si yo me quería casar. Un amor eterno, juramos en el altar. Ahora solo escucho al llegar de trabajar tu triste pregunta, ¿qué hay para cenar? Soretes para la cena, es lo que del alma hoy me surge cocinar. Soretes para la cena, es lo que del alma hoy me surge cocinar. No me obligues a seguir el trabajo de esclava que hizo tu mamá. Soretes para la cena, yo no soy la muleta de tu pobre vida rica. Soretes para la cena, seguro que no sale como lo de tu mamá. Pues esto no era contra las amas de casa, porque para lo único que sirvió que la mujer deje el hogar y la crianza de los hijos es para que ahora, en vez de un sueldo, para mantener una casa y para que la mujer saliera a competir con el hombre, competir por un lugar para ser explotados o de tener cargos para explotar a otros y así sumar el batallón femenino a ese ejército de la pelotudez que marcha a paso redoblado llevando su puesta a toda la humanidad, que en esta vida repugnante hace todo para irse estrepitosamente al carajo. Pero mamá... ¡Cállate, infeliz! ¡Cállate, forra! ¡Máster en plastilina! ¡Vení a cantarle el payaso plin plin a este! ¡A ver si con un estornudo hace fuerte a chis! ¡Y vos cortá, perdedor! ¡Cortá, cortá! Gracias, querida. Gracias, estoy muy bien. Gracias, estoy muy bien, mi amable. Bueno, ojalá que pronto nos podamos ver, para que les cuente más de mi vida, para que podamos juntos recordar, porque es muy lindo siempre hacer un viaje hacia el recuerdo, porque el pasado siempre se idealiza, y uno lo recuerda lleno de felicidad, y eso nos sirve para dejar a un lado este presente anodino, insulso y automático, donde nos movemos como muertos vivientes que esperan al final, distrayéndose y comprando toda la caca que siempre está de oferta en el supermercado de la mismísima mierda. ¡Tata perro y la puta madre que está el repayonata! ¡Gato! ¡Oh, gallo pelotudo! ¡Retardado! ¡Retardado! ¡Fumíguense! ¡Perdedores! ¡Destrúyanse y cómanse a sí mismos! Bueno, qué impresionante. Ah, impresionante, ¿les gustó? Sí, hasta Violencia Rivas estaba conmemorando el Día de la Mujer desde, obviamente, su punto de vista. Desde su punto de vista, tal sí. cual. ¿Liberarse de qué? ¿Liberarse para hacer una más que salga a laburar? Sí. ¿No? A ser explotada. Y eso, ser libre, ¿no? Mire el concepto de libertad, ¿no? Que se tiene. Mire, anoche me pasaba algo bastante, por ahí, por un lado surrealista y por el otro uno dice, bueno, ya a esta altura es seguir con lo mismo. Porque anduve por el centro, justo me hizo acordar lo que escuchábamos de Violencia. Anduve por el centro y había un grupo de mujeres, de estas que están en, que luchan a favor de la mujer y demás. Y resulta que en calle San Martín y Córdoba. ¿A usted no le dijo la gran ¿qué? Barra? ¿Qué? No me liberen, yo me basto para eso. No, en realidad no, evité porque seguro que me iban a dar algún panfleto, me iban a decir alguna cosa, y antes de por ahí decirle, mirá flaca, estoy en desacuerdo porque ustedes mismas fomentan todo esto, dije no, vamos a abstenernos y dejarlas a ellas que puedan cumplir su misión en la vida. Pero me crucé en Córdoba y San Martín con unos papeles que habían pegado en el piso. Y había un par que, bueno, o sea, obviamente, del hecho de hablaban del aborto, que unos que estaban interesantes, otros que estaban hablando en contra de la violencia para con la mujer, que son bastante interesantes. Pero había uno que decía, basta con que la mujer sea objeto sexual. Ajá. Y entonces ahí yo me empecé a reír. Porque, ¿vio cuando uno dice, pará? No, si a ellas les gusta, ellas están... Bueno, no todas. No, obviamente. Que repartían eso. No, no creo que, ojo, no creo que sea por ellas ni por un grupo específico. Pero últimamente se ve en casi todos los lugares, vaya desde panfleto, desde lo que quiera que sea, donde la mujer cumple el rol de objeto sexual. Y hay muchas mujeres que si no están cumpliendo ese rol, si no arreglan sus cuerpos para que eso encaje, se sienten mal. Uh-huh. Obviamente es parte de toda esta sociedad, nadie lo discute, pero que siguen fomentando las mismas mujeres. Entonces dije ahí estamos mal, porque la lucha se terminó terriblemente. Tal cual, bueno. Sí, es como también creo que decía Nietzsche, por ahí, no me acuerdo. No hace falta que me empujen para moverme de mi sitio, que más o menos lo mismo que decía Barra. Yo me uh-huh. muevo solo. Sí, sí, sí. Porque después sí, es por una... Vos estás levantando una bandera, repartiendo panfletos sobre determinadas cuestiones que no sé si están todas las mismas mujeres, tampoco están de acuerdo todas. Entonces, ¿te pones en favor de quién? ¿Qué sé yo? Sí. Es complicado luchar por la tuya. Digo, primero tratá de lograrlo vos. Y después, bueno, el que quiera se suma, el que quiere no. Ya llegó un momento que vio cómo es esto. Qué sé yo, uno y cae sí. capaz en cierto individualismo, no sé. Que no está... Bueno, otro día podríamos hablar... De... Si miramos cosas así, no hablamos nunca. Del individualismo. Porque generalmente muchas veces tiene una connotación negativa. Sí. Y no es una connotación únicamente negativa la de individualismo. No, y en una el... Una cosa individualismo y otra cosa individualista. Es muy sutil la diferencia, pero que hay una diferencia. Una línea muy finita. Muy delgada, sí. Sí. Pero es que aparte yo me reía porque me encontraba también, o sea, cuando uno... Cuando por ahí yo he hablado un montón de cosas con respecto a las mujeres y que después dije, nada, si no me acompañan, ¿qué va a andar hablando por ciertas, ingenuamente obviamente, ciertas libertades, ciertas ideas, cuando quien tendría que preocuparse, que es la persona en sí misma, no se preocupa? Y bueno, me preocupo por mi vida, muestro, tal vez al otro le sirve y ahí sí compartimos. Uh-huh. Pero de empezar a levantar panfletos, no, porque lamentablemente tendríamos que empezar desde otro lugar, desde encontrarnos con el otro y a partir de ahí ver qué se puede cambiar. Sí, tal cual. Tendríamos que hablar alguna vez de todo esto, porque bueno, algo que ha logrado muy bien el capitalismo es justamente destruir al individuo. Sí. O sea, es toda una masa, somos todos lo mismo, digamos. Uh-huh. Cualquiera puede ejercer cualquier puesto. Fíjense, sí. Parece una boludez, pero no. Cualquiera medianamente va y puede ocupar un puesto de esto, de lo otro. Mm. O sea, el individuo en sí ha sido destruido. Somos todos parte, ¿no?, homogénea de una misma cosa, que hace rato se viene produciendo esto. Por eso a ese individualismo a punto, que era lo que decía también Jorge Heimer, no se hagan ilusiones con esta sociedad, decía, ni con nada. No. Lo único que se trata es uno, por lo menos, no ser un instrumento para otra cosa que es para lo que se usa la gente, ¿no? Como mm-hmm. instrumentos... Mira qué lindo para hablar de eso algún día. Sería interesante, además porque, mire, me venía justamente a la mente esta cuestión que cuando usted dice ser una masa, y esto de también, que hemos hablado en muchos casos de los uniformes que uno, los uniformes y las máscaras que uno se pone, de estar vestido de determinada manera, porque si no se es excluido, en el caso específico de las mujeres, no, tenés que tener determinado cuerpo y determinadas características, porque si no, no podés laburar, o mejor dicho, la otra va a tener el puesto, si no, no sos viable para que un hombre esté con vos, y así de tantas maneras. Uh-huh. Obviamente que uno por ahí dice, son nimiedades, pero pregúntele a cualquier hijo de vecino, va a ver que en algunos casos esto es más importante que su propia persona, su propio ser. ¿Y sí? Bueno, el pájaro nos decía, dijo Angie Cepeda y casi me prendo fuego. Se me cayó el alambre al rojo sobre mi pierna. Despacito. Bueno. No, mire, si la menciono a la actriz de Doña Flor y sus dos maridos, ¿qué va a hacer? Pobre pelado, va a terminar. Mete la cabeza en el horno. Sí. El indio. ¿Qué nos dice? Hola, indio. Ser objeto sexual no degrada a la mujer. Es el creer que es solo eso. No sé. Ahí me generó tantas dudas y por ahí tantas certezas que no sé. Bueno. tema que desde un principio sos ya un objeto, es difícil después ser sujeto en algo. Ser, ¿no? En el momento que ya sos un objeto. Aparte, me parece que en algunos casos termina siendo más por elección que por función en sí. Y sí. Entonces ahí es donde es lo peligroso. O sea, que uno lo tome así, el jueguito de que soy objeto sexual, puede convertirse en vicio. Me la pasé bien, qué sé yo. Sí, por eso le digo que a mí me genera, por un lado, las dudas de que hasta dónde es que uno puede llegar a decir está bien, está mal, es peligroso o no. Y por el otro, esa certeza que para mí no es muy bonito, porque se es objeto. Por más que lo disfrutes, sos una cosa que se va a mover de uno a otro lugar. Bueno, nos tenemos que ir, che. Sí, le mandamos también muchos besotes a nuestro dire que se estaba despidiendo. También. Así que, bueno, nos despedimos junto con él. Nos vamos también nosotros. Hoy está Jausat y Alejandra. Con Desde el Sur. Después creemos que viene Salida de Emergencia. Creería que sí. Bien, y nosotros volveremos mañana después de Basta Boludo. Se sigue llamando así. Con no, los cables pelados. ¿Vendrá? Váyanse en toda la concha de su madre. ¿Cómo se llama ahora? No les sabría decir, pero vendrá. Y hoy vino ya, ¿eh? Ya no va a faltar mañana. Ah, todo es posible. Todo es posible en la viña del Señor, ¿sí? Mire, el mar de lágrimas. La flor en jaque empezaba ayer y ya hoy no empieza. ¿Vio? Sí, todo puede pasar. Bueno, pero el programa de la mañana no tiene ninguna mujer, me parece, metida en el medio, así que tiene que salir. Depende. Mire que a Rocco le empiezan a pegar por las plumas y sonamos. Bueno, veremos. Prendan la radio y se van a enterar de todo. Sí, sí, sí. Por lo pronto. De todo lo que no se tienen que enterar se van a enterar. Por lo pronto, nosotros sí volvemos mañana, hasta este momento, a partir de las 13 horas. Así es. Le agradecemos a todos, como siempre, por haber estado ahí del otro lado. Y bueno, será hasta mañana, amigos. Hasta mañana. Muchos besos a todos.